Del terrible esfuerzo para podernos tener a todos reunidos y tenernos a todos en una constante de trabajo, consciente de todo lo que tenemos que llevar y hacer. Quiera Dios, como decíamos esta mañana, que de lo más profundo de mi corazón, dale estas palabras para que se impregnen en la conciencia de todos ustedes. Y que así como la simbiosis que hay entre lo humano y lo divino, así sea una simbiosis de comprensión de ustedes para que puedan entender cada día más hasta cuando Dios tenga el tiempo que haga ustedes para dar una enseñanza que satisfaga la necesidad de cada uno. Mi deseo es servir a la humanidad. Mi deseo es que mi Señor el Cristo, la obra de mi Señor el Cristo, triunfe la tierra. Eso es lo que nos interesa, es lo que nos proponemos hacer y es lo que estamos haciendo. Como testigos están los dioses y como testimonio están ustedes. Queridos hermanos, queridas hermanas, que el Cristo y la bendita los llevan blanca de premio por estos esfuerzos que hacen para estar aquí conmigo, para estar aquí todos reunidos y con una cantidad de jerarquías de la parte oculta que no la tengo, pero que no por eso dejan de estar aquí con nosotros. A todos me dirijo, como dice nuestro santo y bendito maestro Samael, a los humanos y a los divinos me dirijo para decirles que solo abrigo en mi corazón el deseo de servir hasta el último momento de mi vida a esta humanidad que nos ha correspondido en este momento guiar en gran parte hacia el camino del grupo, hacia el camino del éxodo, donde todos ustedes, los que lo logren hacer, testimoniarán para siempre y por los siglos de los siglos, porque hemos visto a la agonía de una raza que se ha debatido y que se debate en las peores adversidades, y que la humanidad en estos momentos está madura para el castigo, como dice el maestro, pero no tiene una madurez de tipo emocional y psicológica para comprender los misterios del reino de Dios. Por eso nosotros, una de las grandes dádivas que tenemos en esta época, no es solo tener un cuerpo físico y solo tener la doctrina, es tener la gracia de Dios de entenderla, comprenderla para poderla practicar. El deseo de nosotros, ante ustedes, queridos hermanos, es que mañana o pasado ustedes puedan testimoniar de que en realidad la venida del Salvador del mundo no fue en vano, que ese drama cósmico que conocemos de 2000 años atrás se repite y palpita diariamente en el corazón de todos nosotros, porque somos los discípulos del Cristo de siempre. Somos los hombres y las mujeres que queremos encarnar su doctrina. Somos los hombres y las mujeres que a través de los siglos hemos venido levantándonos y cayéndonos con la finalidad de que cada día brille más a través de nuestra conciencia de nosotros. Buenas noches, hermanos.